Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. ¿Qué tal? Buenas noches. Les habla el H aquí en su programa favorito de los viernes en la tarde, Observatorio Humano. En esta ocasión, otra vez estamos aquí con los monólogos inteligentes y las opiniones fundamentadas. Y pues estamos esperando aquí a la presencia de los contertulios, el maestro Gabriel, el maestro Ramiro Lomelí. Un saludo a Pavel Naikeme, donde quiera que se encuentre. Y pues creo que ahora vamos a pues continuar un poco con la tónica que empezamos el programa pasado acerca de pues de un poco del aburrimiento, ¿no? Empezamos a hablar un poco del aburrimiento la semana pasada, un poco pues en esa idea de que pues no había noticias así que comentar interesantes, ¿verdad? Decíamos que pues ya nos habíamos acostumbrado a noticias muy pues muy espectaculares, ¿no? Y pues ya, por ejemplo, esta semana también hemos tenido una semana floja en noticias, ¿no? O sea, no, que yo he visto no ha pasado nada así como muy interesante, ¿no? Ya, pues ya las cosas que está haciendo nuestro presidente, pues ya no son muy espectaculares, ¿no? Y pues allá en Venezuela, pues ya se vio que no pasó nada. Y pues mientras, pues aquí estamos y pues tratamos de llevar este pues aburrimiento existencial, ¿verdad? Esta presión existencial, ¿verdad? Antes de mandar a la primera canción, me gustaría pues dar las gracias a nuestros patrocinadores, al Café La Rueda, que por cierto anoche tuvimos nuestra celebración de cuarto aniversario. Café La Rueda ahí en Piscina Sánchez 615 y Amater Editorial ahí mismo, en ese mismo domicilio. Y estamos transmitiendo aquí desde... Ay, miren, hablando de... del jefe aquí del programa, ya queríamos hacer aquí una especie de pues de golpe de estado, pero ya llegó aquí el titular, Ramiro Lomelí, le damos pues aquí la bienvenida. ¿Qué onda, mi H? Buenas tardes a todos. Y pues les decía que pues ahora tenía ganas de pues hablar un poco acerca del aburrimiento, ¿no? Esa expresión existencial así de... Y tenemos esta rolita de pues de la Bauhaus, un grupo pues un poco viejo, ¿verdad? Peter Murphy, y que se llama... Bela Lugosi está muerto, ¿verdad? Y pues, no sé, o sea, siento que el aburrimiento es eso, ¿no? Estar un poco, pues, sí, muerto en vida y dices tú, bueno, ¿qué hace? Y no hay nada de noticias interesantes y, y bueno, y si uno está en una situación, pues, económicamente limitada, pues, está peor, ¿verdad? Porque, pues, al menos con dinero, pues, te vas y te diviertes gastando en lo que sea, ¿verdad? Pero, pues, si no tienen dinero ni qué gastar y, pues, pero es fíjate que... aburrido, ¿verdad? Que luego en ese sentido, como lo dices, pareciera que la vida es nada más pensamiento, ¿no? O mental, pues. ¿Qué dices? No tener noticias de nada, ¿no? Pero y es las que, noticias son sensaciones y percepciones y etcétera, ¿no? Pero decíamos que ya no se habían acostumbrado a noticias así muy espectaculares que... Ahora con AMLO está muy aburrido, ¿no? Ya está poniendo muy... O sea, ya lo de los guachicoleros... ya todo está bien, ¿no? Y ya van a... modernizar PEMEX y, bueno, y que ya van a acabar con la corrupción y todo ya eso. ¿Ya nos habíamos acostumbrado a la adrenalina de las malas noticias? Y pues sí, ¿verdad? Y pues como decíamos, más bien noticias espectaculares, ¿no? O sea, muchos muertos, mucho robo, mucho mucho todo, ¿verdad? Sí, así está ahora, el asunto. No, pues está bueno, la verdad es que aún continúa esa situación, pero bueno, ¿no? Hay una luna de miel, ¿verdad? Con AMLO. Y entonces pareciera que todo está bien ya, pero a mí parece que no. Digo, no solamente parece que no, pues es que seguramente no. Bueno, no es que uno quiera ser pesimista, pero ya ves, dicen que pues la calma antes de la tempestad, ¿verdad? Y pues yo siempre he sido así como muy agorero de ese tipo de cosas de que pues, o sea, todo se oye tan bonito, pero pues al rato va a haber una reacción, yo imagino, muy violenta, ¿no? De estos señores, ¿verdad? Que eran los dueños de aquí de México y que pues, le quieren quitar. Sí, el asunto con AMLO hoy parece que es Habría que ver si de veras basta con reducir la corrupción. Habría que ver si la reduce realmente. Porque... Y luego... porque todo cuesta, ¿no? Todo cuesta. Y todo ese montón de becas para todo mundo, excepto para ti, para mí. Yo ya quiero mi tarjeta del bienestar, pero pues aquí no. Yo creo que estamos al final de la fila, ¿no? Y todo eso cuesta. Y luego se cobra la factura, ¿no? La economía... No sé, tampoco soy economista, pues, pero es un poco como el sentido común, ¿verdad? Que pues sí. Ojalá seamos más productivos también, además de más honestos, si es que por ahí va el asunto, y patriotas y todo ese rollo, que no está del todo mal, ¿no? Pues hablar de moral pública, la otra vez platicábamos de eso, ¿verdad? Que es bueno hablar otra vez de moral pública, de patria, de pueblo, de nación, soberanía y todos esos rollos. Pues sí, decíamos que a mí todavía me tocó cuando estaba en la primaria que nos dieran civismo, ¿no? Sí, y claro. Después ya se olvidó eso, ¿no? Y eso son como, o sea, nada tiene que ver con... Fíjate que... Eso es simplemente convivencia, pues, ¿verdad? Sana convivencia. Fíjate que incluso hace 2 o 3 días yo estaba pensando en el manual de Carreño, que obviamente es excesivo en este momento porque... Bueno, hasta cómo usar el pañuelo y que tenías que tocar antes de entrar a una habitación y un montón de cosas, que si ¿no? estornudas te tienes que tapar la boca. Sí, pero ¿sabes? Me parece que hace falta un otro manual de Carreño, porque ahora también todo el mundo hace lo que le da su chingada gana, pues, ¿no? Y sobre todo, quizás vamos a sonar viejos con esto, pero los chavos... ya no le tienen respeto a nadie ni a nada. Y sé, o sea, que corro el riesgo de sonar viejo, pero es que a mí me parece que la juventud no tiene que ver con la pinche insolencia de ir hablando de la verga en un camión, por ejemplo, delante de todo el mundo, de señoras, de niñas, de niños. Ahora que está tan de moda el rollo de la lucha contra el patriarcado y ¿no? La onda feminista. Entonces, la onda feminista sí, está chido, pues, pero luego escuchas a feministas, no, que la verga, ¿no? Y dices, ¿qué pasó, cabrón? ¿No? Si hay algo patriarcal, es ese término, la verga, ¿no? O sea, es agresivo, es filoso, es cabrón, pues, ¿no? Y entonces ahora hay ese rollo de que, como se crea una cultura ahora de derechos, todo el mundo tiene pinche derecho a hacer lo que le da su chingada gana, ¿no? Y a veces hasta parece bonito, ¿no? Por ejemplo, y digo parece bonito, lo reitero, parece. O sea, por ejemplo, la bola de ciclistas que van por el puente de Mariano Otero sobre Lázaro Cárdenas y que creen que un derecho es una ley física, creen que no los pueden atropellar, ¿no? O hay tarados que van delante de los camiones de transporte urbano en bicicleta, lento, utilizando todo el carril, ¿no? Porque es su derecho, es una tontería, porque también hay deberes. Entonces, hace falta una carta de deberes. Pues ¿no? yo creo, aunque Gabriel, que es un ¿verdad? Un anarquista consumado. Sí. No, pero yo siempre he dicho, vamos a darle unos minutos aquí al maestro Gabriel para que agarre aire. Que agarre aire. Yo siempre he sido crítico acerca de los medios de comunicación de esta época, ¿no? Y si te fijas, haz de cuenta que están como haciendo apología de todo eso, o sea, de toda la estupidez, ¿no? Exactamente, ¿no? De la estupidez. O sea, que ves así como estos muchachitos, ¿verdad? Que van así los oyes en el camión diciendo barbaridad y media, ¿verdad? Y palabrería. Pero lo que pasa, ¿no?, es que ellos lo ven en las películas, en la tele, sí, por en eso, novelas. Pues, también son medios de comunicación. Ya, entonces, de ahí lo aprendieron ellos, ¿no? Sí. Pues una bola de pajones que van escuchando pinche música. ¿Cómo le llaman música está? Hip hop. No, bueno. El reggaetón, que es una cosa imbécil. Y luego está el hip hop, es muy rescatable porque hay una onda urbana ahí, ¿no? Tiene un trasfondo ahí chido. Pero no, esta onda de que se utilizó acá en la onda de las bandas y eso, que hablan de pura violencia y narcos y la chingada. Es que no recuerdo ahorita el nombre. Los narcocorridos. Bueno, narcocorridos sí, pero hay un término para eso, no lo recuerdo ahorita. El asunto es que es pura pinche violencia, puro yo te chingo, puro yo la tengo más grandota, y cosifican terriblemente a la mujer, cabrón, la mujer si no es prostituta, no existe. Esos que hablan así como si fueran, o sea, de esos criminales, ¿no? Y sí, hacen claro. Apología de que ellos son criminales y nacieron para, sobre todo en el hip hop, ¿verdad? Que, sí, sí. Ahora, que hacen apología de esa, pues de la mala vida, ¿verdad? Y dicen, no, pues. Ahora fíjate que vivir. La otra vez, por curiosidad, yo tenía enfrente de mí un diccionario jurídico. Y entonces dije, a ver, crimen. Y entonces me fui a crimen. Y sorpresa, porque crimen, en un sentido jurídico, no es lo mismo que delito. O sea, un criminal no es un delincuente en términos jurídicos. Un criminal es lo que llamamos conducta antisocial, ¿no? Un crimen es una conducta antisocial. Y un delito es cometer una conducta antisocial que está penada por el derecho, creo que le llaman positivo ellos, el que está ahí en la ley, pues, ¿no? Entonces hay esa distinción. Y ser criminal no necesariamente es negativo, porque tú puedes ser criminal como artista y rompes reglas, rompes la tradición, etcétera, ¿no? Y el gran artista es un criminal en términos estrictamente artísticos, ¿no? Incluso un gran filósofo es un criminal en términos estrictamente, digamos, ideológicos o de pensamiento, ¿no? Que es mucho más comprensivo que lo ideológico. Un innovador religioso, ¿no? O sea, Lutero o Calvino en su momento fueron criminales en términos religiosos, pero no delincuentes. Y la apología que uno encuentra en muchos medios, en la música, en el cine, en las series, es crimen, pero me parece que también delito, pues, ¿no? Y crimen, porque luego crimen ya en términos no jurídicos, sino en términos sociológicos, se parece al delito mucho. Es tú madreas a alguien, pues, ¿no? Tú agredes a alguien. Tú violas el derecho de otra persona. Y luego, ¿no? Ya sabemos que, pues, es casi cliché, pero, o sea, las conductas delictivas no se castigan. O sea, es un alto porcentaje de pues gente que hace y pues... Yo no. ¿Sabes qué? A mí me gustaría platicar al respecto, ahora que está un poco cercano a todo ese rollo, que es muy interesante y muy complejo. Tú proponías en la onda del aburrimiento, pero ¿qué les parece si seguimos en la onda del aburrimiento y para desaburrirnos platicamos de este asunto de delito, de la prisión, de etcétera, etcétera? Es ¿sabes qué interesante es? Además, el tipo de gente que te encuentras ahí adentro en las prisiones, ¿no? Es gente muy interesante. Y también gente, también no se trate de romantizar al delincuente, ¿verdad? Bueno, y tampoco vamos a creernos el rollo que dicen que pues reinserción social y que pero espérame. O sea, es que todo el mundo sabemos que es que es muy difícil. Las prisiones son la universidad del crimen, pero es así como se le conoce. Pero aprenden ahí es a ser más lacras y pero más espérame, finos. Pero precisamente la reinserción social trasciende a la prisión. Es decir, la reinserción social tiene a la prisión como última opción. Si quieres, ahorita lo platicamos. Es que está bien interesante. Claro, no estoy diciendo que se logre, porque es dificilísimo. Pero la propuesta ahí que hay, en términos conceptuales y teóricos, todo ese rollo, es muy interesante. Porque se parte precisamente de entender que la prisión es eso que tú dijiste, el Harvard de la delincuencia, y que es un fracaso. Aquí y en todo el pinche mundo. La prisión es un fracaso, ¿no? No arregló lo que se supone que tenía que arreglar. Es como un poco idealista pensar que pues un árbol torcido pues ya lo vas a enderezar. No, pero de, es que... De hecho hay muchas películas, si te fijas, que acerca de criminales que supuestamente salen y como que quieren reinsertarse, pero las mismas condiciones los vuelven a... Bueno, sí, no, sí. Casi argumento de película. No. Que no pueden escapar ya de esa vida. Tienes razón, pero hay un rollo... Curiosamente, desde esto que llaman las autoridades, ¿no? Hay un entendimiento de que la cárcel es muy costosa en términos económicos, muy costosa en términos de sufrimiento, pero que es un sufrimiento inútil y que es un gastar inútil también en términos económicos, porque no solamente no inhibe el delito, sino que lo multiplica y lo especializa. ¿No? Es eso que tú dices, son universidades de... Pero entonces, como ya se entendió eso, dicen, no, ni madre, ya no gastemos más, ya no, o sea, ya no gastemos más en prisiones, ¿no? Aunque ahí van a estar las prisiones, y hay gente que tiene que estar encarcelada, porque un pinche chapo no lo vas a dejar en libertad condicionada, ¿verdad? O sea, un cabrón mocha orejas, pues, ¿cuál libertad condicionada? O sea, el cabrón tiene que estar encerrado y aislado. Entonces, ¿tú piensas que está bien que le den cadena perpetua al chapo? Pues, por supuesto que sí, digo, es un pinche delincuentazo. Es que, ¿sabes lo que hay detrás de los, no sé, cuesta como 200 pesos, ¿verdad? No sé cuántos gramos de cocaína, ¿cuánto andará eso? Neta no lo sé, no me estoy haciendo el mamón, pero no lo sé. No es que yo sea un... Pero los venden en bolsitas de 100, 200 pesos, ¿verdad? Y entonces, cada un bar en 20 pesos. En un bar tú entras y compras 100 pesos de cocaína, que yo no sé cuántos gramos son. Sí, y ¿sabes lo que hay detrás de esos 100 pesos de cocaína, cabrón? Los desaparecidos, los ejecutados, este pinche desmadre que hay, político, económico, la extorsión, hay todo eso. No es, o sea, es que no es gracioso ir a comprar cocaína, no es, para nada es gracioso, es de la chingada. Estás financiando a esta bola de hijos de la chingada, como el Chapo, por más que me lo hagan héroe el cabrón de allá en Sinaloa, ¿verdad? En Badaguay, saco chingado se llama donde vive, donde nació, pues, pero es un delincuente el cabrón, y es un pinche psicópata. O sea, un tipo que anda en eso, cabrón, es un psicópata. No lo puedo ver de otra manera. Digo, no lo vamos a confundir con Zapata, ¿verdad? O con Villa, cabrón. O sea, no, ni madre, es otra cosa. Son delincuentes. Pero aquí más bien me parece que, pues, ¿cuál de los dos es peor, no? Porque, pues, básicamente la CIA fue la que lo atrapó y la que lo va a encerrar porque se metía con sus intereses. Pues es que, pues, y, pues, la CIA no es una... Pero es que aquí tenía comprados a toda la bola de cabrones, pues. Pero pues más bien su pecado fue no seguir las directrices de la CIA y salirse de... Pues sí, o sea, pero eso no, pero, o sea, pero eso, pero es un delincuente el cabrón, ¿no? O sea, es un delincuente. Es un hijo porque de la también, chingada. También hay, o sea, ese asunto de que, pues, el poder, o sea, aprovechando de que, pues, estas personas son incurables en su criminalidad, delincuencialidad. No, pues, y entonces, sí, o sea, aprovechan y entonces, o sea, los delincuentes criminales, o toda esa gente es usada por el poder para mantener precisamente su poder y con la idea de que, no, pues, que las mafias y que pues sabemos bien que, pues, el Chapo en realidad no es el jefe de la mafia esa, ¿no? Es nada más como el gerente general que agarran, pero, pues, los dueños del negocito, pues, son... Por eso, sí, pero... Otros que están ahí en sus islas privadas, Chapo, ¿verdad? Hay que chingárselo. O sea, bueno, ya llegó la consigna. ¿Verdad? Ocupe el lugar que ocupe, hay que chingárselo. Hay que chingarse al Mayo Zambada y al pinche Mencho. Son unos psicópatas. Son unos delincuentes. Sí. Y ya ves que decían que el Señor de los Cielos, que no se había muerto. Que... O sea, aquí no hay que chingarse es a Yalitza Aparicio. ¿Para qué se la chingan a Yalitza? ¿Para qué se chingan a Cuarón? ¿Para qué se chingan a no sé, es que hay escritores, filósofos, historiadores, científicos. A esa gente no hay que chingársela. Pero al pinche Mencho, pues por supuesto que hay que chingárselo. Cuando lo agarren. Sí, pues, y ojalá y debieran, pues, o sea... Porque no vamos a romantizar a esos cabrones. Pues sí, ya de ese rato hacen películas. No, que ya van a hacer películas. Bueno, ¿no? Pues el Chapo. Bueno, pues ya hay series. Pero es lo que tú decías. O sea, un chavito de 14 años que ve la serie del Chapo, pues claro que ve a un héroe. O sea, ve a un tipo súper súper chingón, muy capaz, muy hábil. Pues claro, es un ejemplo. También, o sea, hay una serie de Alberto Escobar, ¿te acuerdas? Sí, o sea, pero ¿cómo es posible que permitan eso, que Gobernación permita eso? ¿Pero cómo lo reprimirías? ¿Cómo lo inhibirías? A ese cabrón, pues, a ese cabrón con policías y chingárselo. Digo, no, eso ha sido simple. O ese cabrón, ¿qué? Es un pinche superdelincuentazo. El Mencho, el Chapo, el Mayo Zambada y todos esos pinches imbéciles. Porque el Chapo decía que, pues, él fue como, pues, digamos... Oye, que lo agarró el Mayo Zambada como su... Sí, sí, pero eso es... A mí me vale madre. Y a nosotros nos debe valer madre. Que cuál es el líder de los dos, cabrones. Yo creo que hasta antes de la captura del Chapo, pero ya con su extradición, creo que se vivía una situación muy distinta a la que se vive una vez que de plano él ya no tuvo escapatoria, ¿no? Y no sé por qué circunstancias, que tal vez ahorita ni vienen al caso, pero lo atraparon, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí pienso que se da una situación bien distinta. Anterior a esa fecha, a ese evento, yo veía una aceptación, ¿qué te diré?, más que al 100%, claro, del Chapo. No sé en qué medios, por ejemplo, tú en este caso estés conviviendo, pero en los medios que yo convivía hasta antes, te digo, de ese evento, yo veía que los jóvenes... Un héroe, ¿no? El cabrón, un héroe. Es sí, más... tienes un corrido y todo. Pero eso no, te habla de una terrible confusión. Sí, por supuesto. No, de una, yo diría de una miseria, ¿no? Pues de, claro. Por supuesto, de una oscuridad, de una ignorancia. Sí. Desde luego, pero... Ahora sí, como dirían por ahí, es lo que hay, ¿no? O sea, cuando decimos cultura es que pero ¿sabes por qué es lo que ya hay? Estamos tan necesitados incluso de esa miseria, yo pero, diría. Pero Gabriel, ¿verdad? ¿Sabes por qué es lo que hay? O sea, y lo dices muy bien, es que es lo que hay. Para muchos jóvenes es lo que hay, cabrón. Claro que es lo que hay, o es lo que había, porque Peña Nieto sale y dice que el pinche Julián Álvarez es un ejemplo para la juventud. Sí. Pues pidieron $1,000,000, ¿no? Sí. O sea, y en la segunda etapa, digamos, se vivió una situación distinta porque yo he observado algunas entrevistas que en este último tiempo sobre el Chapo y caray, ahora sí, la soledad, lo que él temió siempre, vivir en cautiverio. Y en Estados Unidos. Teme, y lo hemos comentado, teme una enfermedad mental, ¿no? En ese claro. sentido, y sería, no pero sé. Por mí que se chingue el cabrón. Y fíjate, a partir de aquí tú mencionas por mí que se chingue, ¿no? Etcétera. Y yo quiero pensar, los que todavía lo tuvieron como un héroe, ahora se tendrían que ubicar en una situación bien distinta. Yo no sé cuál sería el mensaje, pero ahí está, ¿no? O sea, tú puedes delinquir, puedes enriquecerte, puedes corromper a medio mundo, a medio mundo, claro. y no tener límites y ostentar el poder, no sé... convivir de mano con todas las perversidades, ¿no? Cotidianamente, una vida más que con adrenalina, ¿no? O sea, claro, esto es patológico. En ese sentido, sí. Yo diría, no sé, por ahondar un poco en la personalidad de estos personajes, en este caso el Chapo. Yo me espanto de esa personalidad tan fuerte como para haber vivido todo eso, y yo creo que también, porque no es un tipo tonto, al contrario, es muy inteligente. Entonces él de alguna manera sabía que su momento se llegaría, ¿no? Pero a partir de aquí también hay un mensaje muy claro, ¿no? Yo no sé si hacerte segunda con eso de que se pudra, se chingue, ¿no? Se chingue. Claro. Por mí sí, cabrón. Pero también. Ya ves, a uno le da un poco por la misericordia. Yo quería que hoy el tema fuera la misericordia y la compasión. No vas a abogar porque sí, lo suelten, ¿verdad? Por favor. Yo quería nada más poner un asunto aquí en este, bueno, una opinión acerca de este asunto, de que si te fijas, parte de este show mediático del Chapo y su condena, es como propaganda al sistema capitalista, ¿no? De que la Liga de la Justicia por fin lo agarró y entonces dices, bueno, este es el malo, entonces dices, bueno, pero la CIA tampoco es un dicen bueno. Que los ojos, dicen que los ojos son las ventanas del alma. Sí, sí. Pues, observen en estos últimos días la mirada del Chapo. Pero si te fijas, casi no lo han hecho. Todo eso, de cabrón, ¿no? Como aterrorizado, ¿no? No, el mensaje, sí, aterrorizado, sí, aterrorizado, verdaderamente. Entonces... no lo vayan a violar ahí en no en el mensaje no sé, es como muy a lo, ¿cómo te diré? O sea, ay, caray, es que esa mirada indica, ¿saben qué? Esto es lo que les puede ocurrir, claro. Pueden seguir una vida así. Y ese mensaje es bueno, ¿eh? Y en ese sentido, a esto voy, por eso digo que la compasión y la misericordia, en realidad son víctimas del mismo sistema, Ramiro. Espérame. Pero son unos hijos de la chingada. O sea, bueno, es que finalmente... Porque tú y yo... Todos somos responsables de nuestros actos, debemos ser. Somos víctimas del sistema y no andamos haciendo tanta pendejada, cabrón. Algunas sí, no tantas. No, pues ¿qué podemos hacer? ¿Orinarnos en la calle? Nada que ver con nos orinamos con en la crimen, calle, miramos por las ventanas, no sé. Pero, por favor, no le ordenamos a alguien deshacer un cuerpo en ácido, cabrón, ¿no? O como decían, no, se violaba a las niñas. Pues yo es que ese cabrón, estoy diciendo que se violaba hasta sí mismo el cabrón, pues. O sea, es que... No, pues ahí en la prisión yo creo que no le cabe. Quiero imaginar, con todo este mundo tan oscuro, quiero imaginar que hay ahí códigos de así como hay códigos de ética, por así decirlo, entre ellos... creo que también hay ciertos códigos de secreto, en cuanto al dolor, en cuanto a eso, porque la cultura del dolor en ellos es así como natural. Tú sabes ustedes saben que para ser contratados tienen que lograr una prueba muy muy importante, ¿no? Muy la sangre fría. Esos cabrones, Gabriel. Y según, no sé, supongo que un psiquiatra aquí nos podría explicar esto, pero en cuanto empiezan con el primero, sigue el segundo y después algo. Pues claro, cotidiano. Ya hasta lo necesitan. Ajá. Pero esos cabrones, Gabriel, el dolor, la alegría, todo lo que tú quieras, la ambición, instrumentalizan todo eso para manipular a los demás. Las emociones, el llanto, todo, son psicópatas, cabrón. Yo acabo de conocer una chavita psicópata, cabrón. En el pinche reclusorio femenil. Y tú la vi ahí, tiene condena de 30 años, cabrón, una chavita de 22, entró de 19. Y yo la vi y es una chavita encantadora, cabrón, una pinche osito. Bueno, los de peluche. Criminales son encantadores. Son encantadores. Los psicópatas son encantadores. Y yo la vi y dije, pues esta la han de haber metido a la cárcel porque se fue de pinta de la escuela o algo así, cabrón. No veo que pueda hacer nada más. Y cometió un crimen, bueno, está ahí acusada de ser autora intelectual, cabrón, de los 26 cuerpos está ahí en el encontrados en los arcos del milenio, cabrón. Andaba en eso. Y la vi hablar y me impresionó la pinche capacidad discursiva, el cómo estructura su discurso, cabrón. Piensa como gente grande. No, una chingonería, cabrón. ¿Y cómo es capaz de llorar cuando quiere llorar, cabrón? ¿Y cómo es capaz de encantarte cuando quiere encantarte? Pero pues de nada le valió ahí. Hasta No, pues sí, pues, pero mientras esa gente anda suelta, anda haciendo daño, cabrón. Porque esa gente manipula a los demás. Y como decíamos, ¿no? O sea, tienen ese disfraz de gente tan encantadora. Pues son encantadores. Y luego como tienen tanta lana, es eso. O sea, mucha gente los ve en los clubes así más finísimos y... Pero con y, esa y gente bien vestidos y entonces no, o sea, para ellos un criminal es alguien más parecido a nosotros, sin mugriento, sin lana. Ahora, para esa gente efectivamente no aplica la reinserción social. Esos güeyes pura madre que los vas a rehabilitar y a readaptar y reinsertar en la sociedad. Entonces, esos güeyes tienen que chingar. Ante esa realidad de la imposibilidad de la rehabilitación. Ah, bueno, pero el extremo, fíjate cuál es, el cautiverio en claro. Cárceles de seguridad. ¿Sí? Donde no sé, de veras que yo me quedo pensando qué es más criminal, porque me parece también muy criminal. Una tortura en ese sentido. Yo no digo que deban de, no, Gabriel, de tener no, una no, vida no. Muy muy muy agradable. De meterlo en un Sheraton, no, Gabriel, pero espérame, pues, no, espérame. Pero, con esos cabrones no hay ningún crimen en chingártelos. Con lo que sí es un crimen es que tú te chingues al cabrón que se robó un pan y lo metieron al bote. El cabrón que se robó unas polveras por desesperación y lo metieron al bote. O sea, es que hay niveles. Sí, mira, hay cárceles hacinadas totalmente, ¿no? La mayoría de ellas. Ya no. Hay cierto hacinamiento, pero ya no hay problema de hacinamiento. El problema ahora es que hay muchos cadáveres por ahí que los tiran. El problema es que hay un chingo desaparecidos. El problema es que, etcétera, etcétera. Pero afuera. El problema adentro, cabrón, es que hay distintos tipos de reclusorios. El más horrible, cabrón, es el preventivo. Porque en el preventivo tú llegas como imputado, o sea, si a ti te acusan de algo, cabrón, y mientras te investigan, te meten al bote, cabrón. Seas inocente o no. Entonces, hay algo que... en el limbo. Hay algo que los abogados llaman, y está en la ley, cabrón, presunción de inocencia. Te tienen que tratar como si fueras inocente, cabrón, hasta que te comprueben que eres culpable. El problema es que mientras te lo comprueban, estás en el bote, y ¿sabes con quién estás? Con secuestradores, con verdaderos hijos de la chingada. Mientras tú estás ahí porque te robaste un pan en un Oxxo, cabrón, o una leche porque andabas desesperado y tienes que llevarle de comer a tus hijos. Es cuando es un pinche crimen esta chingadera. Y entonces, o tú metiste a unos chavos porque iban tatuados y la chingada, y le sembraste mota porque eres policía y están ahí en el preventivo. Hay una gran cantidad de gente ahí que es inocente, cabrón. Otros que cometieron robo simple, o sea, sin ninguna agresión, sin es desesperación, eso es económico, ¿no? Y luego de ahí va subiendo. El número menor de que ahora les llaman personas privadas de la libertad, y está bien que les llamen personas, porque no dejan de ser personas, incluso el pinche Chapo, es un número menor. Estamos hablando, no sé, yo no sé, pero por lo que he leído y visto ahí, entre 10 y 20% es ese tipo de criminal. El pinche psicópata, o sea, el cabrón que secuestra, el cabrón... El que ya tiene la mente dañada. El que es sicario, el que... O sea, homicidas cabrones. Porque sí. También hay que ver ese asunto, ¿no? De que, pues la vida es así como muy, muy dura. Y pues yo a veces en lo personal sí he sentido que uno se vuelve loco, ¿no? O sea, y pues uno trata de controlarse, pero yo imagino que hay personas que no se controlan y de pronto ya se fueron. Y no, o sea, me refiero a que su mente se va como dañando y ya están como en otra realidad. Sí, y como tú dices, empiezan con algo pequeño, y yo digo que muchos de ellos cuando eran niños empezaron como maltratando gatos, quemando gatos y cosas de esas. Ah, ¿no? Pero esos son psicópatas, cabrón. Y entonces empiezan a dañar la mente desde jóvenes y al rato pues ya la tienen tan dañada que dices tú, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos? Ah, bueno, pero a esa gente, o sea, la gente que tú dices, o sea, la gente que puede ser influenciada, digamos, ¿no? O condicionada por su entorno y la chingada. Para el mal, también puede ser condicionada para el bien, aunque se escuche esto maniqueo, pues, ¿no? Pero eso, pero, digamos, es lo que yo digo, que es como la, o sea, es como ser un poco iluso, ¿no? O sea, no, de que... No, a ver, espérame, no, cabrón. No, es que hay gente... Gabriel lo dijo hace rato muy bien, es que es lo que hay, ¿no? Para mucha gente, muchos niños, cabrón, lo que hay es pura violencia, pura disfunción familiar, no tienen acceso, ay, esta pinche palabrita acceso, no tienen ingreso a educación, oportunidades de trabajo, no las tienen, cabrón. Pues claro que se desesperan y cometen una pendejada, pues están condenados a cometer una pendejada, ese es su destino, para acabar pronto. Eso, y aunque un motivador profesional me puede decir, no, la solución está en ti, pues no, pendejo, porque el entorno te condiciona, cabrón. Y hay muchos niños en Jalisco, cabrón, en todo México, que están condenados por el entorno a cometer un error y terminar en la cárcel por una tontería. Pero por la tontería, por unas polveras, cabrón, de un coche. Y se pasan años en la pinche cárcel y se la pasan conviviendo con verdaderos pinches criminales, hijos de la chingada. Con esos güeyes yo no los romantizo, ni tengo ninguna compasión con esos cabrones, porque han cometido delitos gravísimos. Que son como, cabrón, la minoría dentro de... Pero son una minoría. El problema es que cuando tú puedes empezar a hablar de reinserción social, es cuando te enfrentas a la persona privada de su libertad, que está ahí por desesperación económica, cabrón. Mira. O sea, el tipo que se robó cualquier tontería, cabrón, cualquier pinche tontería que te puedas imaginar, y está ahí adentro. Pero, por ejemplo, salen y igual siguen igual en la misma situación económica, pero con la, digamos, oportunidad de trabajar para el crimen, ¿no? Es que también tú tienes como un pensamiento muy fatalista, cabrón, como que esos güeyes se chingaron, entonces, ¿dónde está la compasión de la que habla Gabriel, cabrón? Porque si esos güeyes ya se chingaron, entonces, que se chinguen. O tiene que haber un esfuerzo institucional y un esfuerzo social, cabrón, porque esos cabrones tengan educación. O sea, a ver, ¿por qué no hay un centro? No, no, no precisamente. Gabriel, espérame. Pero, ajá, ¿por qué no, no? Ahí te va. Con esto, uh-huh, con esto creo que lo voy a ilustrar. ¿Por qué chingados no hay un centro universitario penitenciario, cabrón, de la Universidad de Guadalajara? ¿Por qué no, cabrón? A ver, ¿tendrías, no sé, maestrías y doctorados en qué? No, no, no, no. O sea, prepa, cabrón, para comenzar. Pues estamos hablando de gente que no tiene, tiene un mínimo de educación. Muchos que están allá adentro, la gran mayoría, si tienen secundaria. Yo me imagino que hay gente que ni siquiera sabe leer. Pues claro, ¿por qué no hay ahí gente que pueda hacer la prepa, cabrón? ¿Por qué no hay gente que pueda tener una licenciatura, una ingeniería, en lo que tú quieras? Y que además haga una pinche maestría, ¿por qué no, cabrón? Bueno, esos son modelos que yo he oído que allá en Estados Unidos sí. A ver, sí. Bueno. Pero aquí. Bueno, a ver, H, pero a ver, otra vez el fatalismo, cabrón. El fatalismo de que, o sea, el país tercermundista. Y, pero hoy te pregunto, ¿y por qué no, cabrón? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque los tenemos estigmatizados de que no es un pinche delincuente y que se chingue. Yo digo que se chingue el Chapo, pero que no se chingue el cabrón que robó unas polveras, que no se chingue el cabrón que está, sí, ahí porque robó comida. Ese porque, cabrón, no se tiene que chingar, ese güey hay que rescatar. Si alguien lo agarraron por andar transportando 300 kilos de mota del Chapo, pues eso ya está muy cabrón, ¿verdad? Pero no, no hay un chingo. Pero aún ese cabrón. Pero si te fijas, o sea, es posible rescatarlo. Ese yo no lo veo como un gran crimen, o sea, no, claro, o sea, no, como un transportista. Ese güey lo puede rescatar, el burro, ¿no? El burro. Exactamente. O sea, pero el sicario, eso estamos hablando de otra cosa. Eso ya es un nivel. Bueno, más. No sé. Quisiera empezar por decir que, como decía mi abuelo, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, sí, decía. Sí, sí. Primero. Y número dos. Como que en la vida de los seres humanos confluyen varios ámbitos, ¿no? El ámbito legal, el ámbito científico, ¿verdad? El ámbito, digamos, moral o ético, sí. El ámbito, tal vez el ámbito religioso, y no sé hasta qué punto el ámbito artístico, pero a mí me da la impresión de que en este tiempo se ha menospreciado o se ha... no se ha valorado lo suficiente al ámbito ético, de alguna manera, porque si lo vemos ya a nivel micro, pues vemos que en las escuelas, vemos que en los programas, vemos que en las conversaciones, si tú quieres, lo ético, lo moral, es como perder el tiempo, es asunto... Oye, te escuchas hasta como fuera de onda, ¿no? No, ¿verdad? Pues... como que hay que... Como abuelita. Qué obsoleto, sí, ¿verdad? Sí. Pienso que de un tiempo para acá, tal vez, no sé, de los años, de los 80s, por ahí, como que empezó ese declive del ámbito ético, es decir, de la reflexión sobre la moralidad, ¿sí? Empezó desde mira, no valorarse... Estás hablando de la época neoliberal, ¿eh? Sí, y puedo dar muestras, por ejemplo, profesores dando ética en las escuelas cuando su conducta, la de ellos, la personal, era contraria a todo lo que el programa decía acerca de la responsabilidad moral, de la voluntad moral, etcétera, ¿no? Desde ahí. Es por dar un ejemplo, sí. Pero a nivel macro, pues los programas se transformaban y en vez de ética ya después estaban dando, no sé, corte y confección o computación, o a lo que sea, ¿no? Computación. inglés y computación. Sí, porque ya resulta obsoleto, ¿no? Y bueno, agrégale a esto la agravante, yo digo que los profesores de este aspecto, de este ámbito de la conducta humana, que es lo ético, que no tenga ningún interés por la materia, no, ningún conocimiento ni voluntad por aprender, ¿sí? Okay. Esto es grave porque se transmite, el ejemplo arrastra, ¿sí? Tú preguntas a qué se debe, yo pienso que en parte es como una tendencia pero hasta cierto punto natural, porque tiene que ver precisamente, valgo otra vez el término, con tendencias, con no sé, como que la sociedad va cambiando, en este caso dije a partir de no considerar tanto el ámbito ético, pero actualmente veo como una urgencia, una necesidad, tú la señalas, sí, pero creo que la hemos señalado algunos, Y creo que ya se ha percibido esa necesidad de atender eso y de considerar, porque finalmente cuando el criminal delinque o toma el acto voluntario totalmente volitivo de chingar a alguien, sí, de joder a alguien, y con eso se va a beneficiar, sí, económicamente, o incluso si es un psicópata, sin ninguna necesidad de ello, simplemente por una... El gozo de la pasión, ¿no? Sí. Pero yo me pregunto, o sea, hay de pasiones a pasiones, y la vida está llena de pasiones, ¿no? Y yo no los quiero así como perdonar o algo así, pero me pregunto cómo será el mundo de ellos, ¿no? Para pensar de esa manera. El asunto es que yo veo en la actualidad como una tendencia a moralizar, reflexionar. Un ejemplo de ello lo hemos visto últimamente, que se está rescatando la obra de Alfonso Reyes. Alfonso, ¿no? Reyes. Oye, que le han criticado a AMLO eso, pero a mí me parece puta. Es que de eso nada. Pienso que el mensaje es muy concreto y muy inteligente, o sea, muy centrado, muy objetivo. ¿De qué se trata? Se trata de que reflexionemos sobre lo que es la conducta humana, que nos demos cuenta que la vida está llena de decisiones, ¿no? De actos en donde tenemos que decir, lo hago o no lo hago, necesito el dinero, sí, pero tengo que reflexionar, porque no nada más necesito el dinero y me vale madre, y salgo a la calle y me chingo al primero que me encuentre. Yo he escuchado jóvenes, yo he escuchado jóvenes, es lo que les iba a comentar. Hace unos días escuché a un joven que lo decía con una naturalidad, dice, ¿cómo ve, maestro? O sea, ¿qué le dejan a uno que haga? Pues sale, y se trataba de un joven, tranquilo, ¿sí? Y de buena familia. Platicando con él, no precisamente, bueno, me decía, mi papá está en el bote porque fue cocinero. Yo dije, cocinero, pues cocinero, no, cocinero, y le dije, bueno, qué noble, ¿no? Dije, qué chido, ¿no? O sea, si algo aspiro yo es ser cocinero, ¿no? Y yo ingenuo le dije, cocinero, bueno, no sé, me imaginé algunas chefas, algo así. No, es el que hacía el cristal, ¿no? Uno de esos. Sí. Se le llama cocineros, no sabía. Sí. Y es todo. Hay una película, me recomendaron una película, la tengo que ver en esta semana. Una serie muy buena. Es muy buena sobre eso, ¿no? Sobre ese mundo del cristal que. Ahorita está muy pegando muy fuerte y está como en el subterráneo, porque la gente. Ahorita Ramiro hablaba de la co, y eso ya pasó de moda. Ahorita lo que está rifando es el cristal. Hay una tendencia, bueno, hablé de tendencias. Una fue esa que yo observé, y otra es la urgencia ahora y centrarnos en que eso es lo importante, que nos demos cuenta que si yo digo me voy a chingar al vecino, ¿sí? Estoy cometiendo un delito que mi conciencia, ¿sí? Se tiene que ser responsable de ello, ¿sí? Y hacerse responsable trae sus consecuencias, claro, que yo tengo que aceptar, ¿no? Sí, claro. Si no, sería un valemadrismo social, general, ¿sí? Entonces ahora creo que la discusión está en torno a que, a ver, vamos viendo, el asunto es este, ¿no? Tenemos que recuperar todo lo que es el proceso ético-moral, tenemos que reflexionar, darnos cuenta. Pero eso implica, Gabriel, que se reconozcan tus méritos, ¿no? Es decir, si tú optas, hablemos ahorita de bien y mal, ya sabemos que es maniqueo eso, pero bueno, pues para ilustrar de alguna manera esto, ¿verdad? Bien y mal, que si tú optas por el bien, cabrón, entonces se te compense, cabrón, y se te reconozca, porque entonces eso implica un entorno en el que, por ejemplo, si a un empresario se le diga, no, cabrón, tienes que pagar un salario justo, güey, tienes que dar prestaciones sociales, y no te pases, hijo de la chingada, porque eso es criminal. Pero a ver si me doy a entender. Esto es otro, eso está fuera del ámbito moral. O sea, el ámbito moral tiene que ver con el sujeto. Permíteme. Desde luego, y lo admito, y es urgente que esa actitud moral o responsable sea reconocida plenamente. Sí, sí. Por lo menos en un acto. ¿Saben qué? Mira, este cabrón es una persona vale, ¿no? Claro, y ya no vamos a valorar a los que piensen en la cultura de la violencia, nada más. Sí, claro, ¿sí? Sí. Vamos a valorar al que tenga esa virtud o esa honorabilidad. Es que ahora no es el asunto tener honorabilidad o alcanzar la virtud. No, estamos muy lejos de eso, ¿no? O sea, quien se comporta honorablemente es un pendejo. Es un pendejo, totalmente. Cultura, fuera de moda, aburrido, claro, a propósito del aburrimiento. A propósito, sí. Pero entonces... eso no puede continuar, porque además nos llevó algo a una idea de sociedad inviable, cabrón, ¿no? Y llegó a esta crisis que vivimos. Esta tendencia actual tiene que llegar a la conclusión, según mi punto de vista, de que parece también como cliché o utópico, pero de que cada uno debe de darse cuenta de que se es responsable plenamente de sus actos en cualquier circunstancia, en cualquier, claro, sea urgente, porque yo puedo decir, no pude resistir el cañonazo de billetes, ¿no? Y esto nos tiene que llevar a conclusiones tan graves y tan debería de llevarnos a situaciones tan graves y determinantes, ¿no? Determinantes, sí, que valoremos incluso nuestra propia vida, ¿no? Sí, y la vida de los que queremos. Pero a ver, ¿no? Y ahí es donde como dicen, ahí quiero ver cómo dicen, ahora sí, pone como el cascabel al gato. Ajá. Pero a ver, Gabriel, si hiciéramos una encuesta en la calle con quien vaya pasando, ni siquiera así de que vamos a elegir una muestra y que tal perfil, no, en la calle con quien vaya pasando. Sara, por ejemplo, va pasando. Y entonces tú, al cabrón que va pasando ahí, que tú le digas, a ver, ¿cuántos filósofos me puedes nombrar, cabrón? ¿Cuántos novelistas me puedes nombrar? ¿Cuántos pintores me puedes nombrar, cabrón? ¿Cuántos científicos me puedes nombrar, cabrón? Y luego, ¿cuántos narcotraficantes me puedes nombrar, cabrón? Ahí te ponen hasta el cara cortada, ¿verdad? Entonces, eso te va perfectamente a evidenciar cómo andamos culturalmente, cabrón. En términos sociales, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. O sea, porque claro, si tú vas con determinada gente, pues sí. Si vas ahí, ¿no?, a la Facultad de, ¿verdad?, Filosofía, pero, pues ahí. Pero sí, claro, pero en términos sociales, cabrón. Entonces, te van a citar un chingo de narcos. Y casi a lo mejor te van a platicar su vida. Sí, claro. Conocen más a los artistas de Televisa que, claro, a Juan Rulfo o a Arriola, claro, ¿verdad? Tú dijiste, encuentras a cualquier persona. Mira, Ramiro H., yo he encontrado maestros. Niños de 5, claro, años, sí, sí, cantando de memoria, sí, las canciones que tienen que ver con crímenes. Uh-huh. ¿Sí? Las canciones, qué absurdo, ¿no? Que tienen que ver con la pasión amorosa, ¿verdad? Con la infidelidad, con los celos. 5 minutos nos quedan. ¿Ya vamos a acabar? Ya se acabó. Mira qué rápido ahora. Ahora no hubo canción ni nada. ¿Cómo? No. O sea, ¿qué pasó? A mí me invitaron a un programa en donde, sí, había música. ¿Sabes qué, Jacob? Lo sentimos, pero vamos a continuar. Al cabo, ¿para qué hacemos más? Ya estamos así casi por las conclusiones. Y ahorita que estaba comentando el maestro Gabriel, mencionó una palabra clave que es la conciencia, ¿verdad? Y tenía, o sea, me llegó esa idea, esa bueno, es como una reflexión de Thomas de Quincy en uno de sus libros, donde dice que existen personas, se refería él a un licenciado, pero ahí le cuadra a cualquiera, ¿verdad? Dice, hay personas que por sus profesiones, licenciados o algo, han aprendido a tomar su conciencia y guardarla en un rinconcito, sí, sí, ¿verdad? Claro, claro, y ahí la tienen, sí, como, sí, sí, esperando ya que se jubilen, no, o algo, pero, o cuando les vaya a hacer falta, bueno, ahí la sacan, pero mientras, para hacer su trabajo, necesitan mantener su conciencia ahí bien bendito escondida. Sea Dios que existe la ética como ciencia, ¿sí? Que no, pero que, para ellos que la única análisis, sí, se puede sacar a luz eso. Incluso hay quien dice, yo tengo mi conciencia tranquila, ¿no? O sea, sí, yo no tengo nada contra mi conciencia cuando incluso se les descubre. Estaba viendo el caso de la Mataviejitas. Sí, sí. Que ella tranquila, se dice, ¿verdad? Está tranquila, se dice, bueno, inocente. Es que la verdad es que todos tenemos la conciencia tranquila, porque de la hecho, conciencia hasta, es tranquila. La hasta cierto presidente nefando que dice que él tiene la conciencia tranquila y que la historia lo va a absolver. En nuestra divagación de la semana anterior, el titular de aquí del programa, el H. El H. El H Observatorio. El H Observatorio y su servidor. Pues, no sé, un poco influenciados por la falta de espectacularidad de los medios, decidimos hablar de del aburrimiento. Y creo que no estuvimos tan errados. Pero fíjate que el asunto, a ver si vas hacia eso, Gabriel. Ajá. El problema, y ya lo mencionamos hace rato, es que a mucha gente la moral le parece muy aburrida. Claro. Todo lo moral le parece aburridísimo. Es que todo lo que se tenga que reflexionar es aburrido. Y todo lo que tenga que ver contigo, por eso la psicología, por eso los psicólogos no tienen chamba tampoco. Sí. Es que eso, además de aburrido, es arriesgado. Sí. Es incómodo, porque... Es meterte... Porque tienes que renunciar a ciertas comodidades. A una zona de huizaches, ¿no? Olvídate. Sí. Pues en favor de un ideal. Pero lo que quería decir... Es que a manera de conclusión, si se puede, personal. No, por favor, que, queremos por tu, favor, oír, por que favor. Tú concluyas. Sí, sí, por bueno, favor. Se siente chido ser arrogante. Honranos con la conclusión. La soberbia. Sí. Ájala. Bueno, compañero hipotético, Radio Escucha, yo sé que estás ahí esperando a ver si este trío y cuarteto con Jacobo nos da una conclusión. ¿Y si no hay conclusión en realidad? Yo creo, no sé, a mí me parece, no es mi conclusión, a lo mejor no es una conclusión, un comentario nada más. Un comentario. Que el aburrimiento, decía, no es un tema tan alejado de lo que hoy llaman pertinencia, ¿sí? Porque creo que el cristal, fíjate qué relación, ¿no? El uso del cristal, que es algo, ay, Dios mío, es algo... Está diezmando a la juventud. Esto sí nos debe de alarmar verdaderamente. Claro. Debería de alarmar. Es un monstruo. No, olvídate, si la coca. Pero ya estamos en un terreno totalmente artificial, totalmente químico. Es que el cristal es completamente artificial. Entonces, yo creo que ese afán del criminal de crecer y crecer... Y que le valió cacahuate en un momento dado saber que los jóvenes se iban a enfermar y se iban a idiotizar con eso y iban a quedar como inútiles, etcétera, que no iban a comer, que no iban a dormir, etcétera. Y si eso le valió madre, bueno, ahí lleva su conducta. Yo no estaría tan de acuerdo en que el que la distribuye, el que esto, que lo, o sea, es que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. La conducta moral tiene que ver con un análisis así introspectivo, serio, profundo, pero estamos, como sociedad, estamos muy, muy, muy, muy lejos de eso. Claro. Pensar en eso es como... Prefieren la satisfacción rápida y... No existe. Y si por ahí alguien está pensando que yo estoy dando la sugerencia que el filósofo sí lo estaría, no, las perversidades en ellos están peor. Es lo único que quiero decir, claro. No sé qué más quiero decir. Yo digo, de hecho, Freud era un gran cocainómano. Sí, pero él... Y algunos otros famosos antes de que eran cocainómanos. Pero Freud me parece que era por una cuestión clínica, ¿no? De experimentación ahí, como ocurrió con el LSD, con la generación Beat. Pero sí, pero después ya el vato, sí, ahora. No. Sí, claro, pues es que ya era demasiado, ¿verdad? Como para que sigo experimentando. Oye, ahora, ustedes ya dijeron, es terrible lo del cristal y está madreando a la juventud, ¿no? Ahora, no, Gabriel, el cabrón que está produciéndolo, el cabrón que la comercializa mero arriba, ese güey, yo no tengo compasión con esos cabrones. Esos güey hay que matarlos, cabrón. ¿Y a quién le vas a dar el trabajo ese? Como me parece que tiene que haber un exceso de compasión con el que cometió una tontería de delito. O sea, el delito más simple que te puedas imaginar. Creo que con ese debe haber un exceso de compasión, como debe haber un exceso de rigor con el cabrón que produce cristal o el que está en la cabeza de su comercialización. Estamos muy lejos de que la virtud, la honorabilidad sean valores a los que aspire un ser humano y una sociedad, muy lejos. Sí, estamos pero ahí está. Oye, o sea, ¿te acuerdas cómo se puso de moda, sobre todo entre los políticos, leer a Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra. Sí, el arte de la guerra. Pero a ningún cabrón se le ocurrió abrir a Lao Tse o Confucio, cabrón, ¿no? Sí. Donde se habla de honor. Oye, ya le vamos a cobrar al Oxxo, ¿no? Ya varias veces que mencionamos, ¿verdad? Les vamos a cobrar, sí, por favor. Bueno, a ver si para la próxima mencionamos un poco acerca de este sistema de reinserción social que tienen allá las comunidades indígenas, no sé si hayan escuchado. A ver, dilo rápido. Pues es como muy, lo que pasa es que ellos no tienen así cárcel así como tal, sino son que bien hijos de la chingada, que ¿no? agarran al que haya cometido alguna falta. Ajá. Y lo ponen a que repare su, o sea, como su reparación del daño. Exactamente. Ajá. Entonces no es tanto como una cárcel. Ajá. Entonces pues es otra forma. Pero de, lo hacen en libertad, ¿no? No, o sea, es que hay como unas casas así de que los encierran, pero es como trabajo comunitario y no es... Y de hecho parece ser que pues como están en la misma comunidad, ellos conocen a los papás y ya se los llevan a su casa, pero ya al día siguiente otra vez van a trabajar y reparan su... O sea, es más como de reparar el daño que le han hecho a la sociedad. Ah, ¿verdad? Bueno, pues es que el se supone que el nuevo modelo de justicia penal en México va hacia eso y va hacia que mucha gente... no entre a prisión, cabrón, sino que permanezca en libertad, pero una libertad condicionada, con lo que le llaman medidas cautelares. Con su brazalete. Tienes obligación a esto, esto y esto, y si no lo cumples, cabrón, entonces sí te vamos a meter, cabrón, ¿no? Y eso es interesante, pero implica... Y los ponen a trabajar para que paguen el daño. Claro, sí, y firman los cabrones una especie de convenio y vas a pagar, nada de que no tienes lana, güey, o sea, tienes que reparar el daño. Sí, pero pues yo como pudiente... O sea, estamos muy, muy en pañales. Por eso, pero el cabrón... No, estamos, no, en pañales. Y el problema no solamente lo institucional, el problema es que socialmente también, o sea, un cabrón que entra a la cárcel por la cosa más mínima, lo estigmatizan de por vida, sí, cabrón. Claro, de por vida. Y lo chingan. Pues, sí. Entonces, ¿qué provoca eso? Reincidencia, cabrón, porque pues, ¿qué haces? Nada, pues entonces le sigo por aquí, cabrones. Uh-huh. Hasta yo haría eso. De hecho, ahorita me acordé de otro, sí, otro caso que es como un poco... El otro extremo, de que acaban de linchar a un güey. Sí. Pero resulta que, al último, resulta que era inocente el güey, pero pues ya sí, se la había pelado. Acuérdate, el padre e hijo, cabrón, que se chingaron en no sé dónde. En el siguiente programa hay que hablar de la ironía del H, de nuestro productor. Sí, ¿no? Está cabrón, director, el pinche H, ¿no? De repente... Oye, pero pues creo que ya no la está... prisión, no, ya, porque Jacobo ya está desesperando, puede cometer un delito. La prisión... Es un linchamiento institucionalizado, cabrón. Sí, o sea, el Estado en nombre de toda la sociedad se chinga a unos cabrones, ¿verdad? Es eso. Y eso por no hablar de los anexos, ¿verdad? Que son tipo de cárceles no oficiales donde yo he oído que también... Ahora, son... en el viejo régimen, pues los subían a un pinche avioncito, un helicóptero y los lanzaban al mar, ¿verdad? Oye, de veras, yo oí que... Eso era más profiláctico, cabrón. Que los de allá del cono sur, o sea... Ah, sí, pues... Pero es que los de Argentina y Chile... ¿Ya? Ajá. En Argentina era... Nos copiaron, aquí fueron donde empezaron eso. En los setentas, claro. Fueron los inventores de eso, sí, aquí en Chapala, pero bueno. Oye, ya concluyó, Gabriel, te recuerdo, Bueno, hasta luego, ya se acabó. Esto fue Observatorio.